6:36.

Buenos días. Allá están, ¿no? El otro día, ¿no te acuerdas que lo dejaron debajo de la cama? ¿Sí? ¿Allá está todavía o qué? ¿Sí? ¿Quién lo iba a traer? Pues, ¿qué caliente este agua? ¿Cuándo es el mismo? ¿Cuándo es el agua? catedral y el rey. Hay que sacarle un poco más, pero tiene un motivo en la teología. Gracias. la fe de Dios. ¿Quieres probar con esto? ¿Quieres probar con esto? ¿O después tú compras? Yo lo vine a ver. Proba, dime. Como quieras, porque si no, no hay problema. Como tú quieras, si no tú me... A ver si a lo mejor está peor ese que dice. A lo mejor tú traes más barrio, ¿no? Llegue y lo ve con pelo, ¿sabes? ¿Cómo? No, ese sí, lo dejo guardando. No, guardillo, luego vas a ir usando. No, yo lo uso hasta que no tiene nada de estilo. está bien, papá. Bien, la bala. Está bien, papá. Thank you. Bueno, mañana. Digo, perdón, ahora en la noche. En la noche. Vaya bien. Gracias. Depende del gobierno, si es federal o estatal, creo. ¿Quién sabe? Ay, pero la cosa que llevaron, la llevaron, mira. Hoy es martes 24, ¿no? Sí. Eso fue antier. Va, mira, aquí anda, por ejemplo. Perdón. Ajá. Ajá. Claro. A la altera llevaron. Ah, sí, estabas platicando ayer de eso. Sí, es cierto, es muy notorio. Yo veía al negro, al que se lugar, haciendo bien raro. Se les quedaba viendo a todos y ordenaban ahí las cosas que tenían ahí adentro. Ajá, estaba buscando también cosas para él. El negro, este es para nosotros. Sí, para nosotros, esto es todo. esto no estaba haciendo, no lo trajeron para ellos, esto lo trajeron para nosotros, padre. Esto es de nosotros, el negro, el de familia negra, que le ayuda. Ah, pues, contento hasta los dos, se les alinea. Mira, yo tengo una casa. Ellos no tienen por qué tratar mal a los señores, porque ellos están saliendo beneficiados también. Están saliendo beneficiados. ¿Por qué razón? Porque de los señores, ellos agarran sus cositas también. Comen. Ay, comen. Hay que ir. Ellos no tienen por qué. Aquí con misterio a la gente, pues. Que mire que no. No, y además ellos tienen su sueldo. Allá, o que ellos no son militares. Otra, ajá. Quiero al padre y a Rosa. Sí, hombre, sí. Ahí no se hace que paguen de alguna forma. Tienen que pagarle, porque hasta el momento que anda ahí, de que ordenando y poniendo orden, les pagan. Así es. Así es, correcto. ¿Quién se va a levantar solo por así nomás, solo por dar tan oro así nomás? Nadie. A esto, esto le están pagando de un lado y los mandan. Los mandan. A que le ayuden al padre. Eso así es. Pero a ellos les están pagando. Aunque no les estuvieron pagando, nadie tiene derecho a tratar mal a otra. Ahí está. A menos que alguien que falta respeto. Hay a cambio, pero por, injustamente no. Yo no se lo iba a decir anoche al padre, pero me detuvo. Porque de ustedes que era también han sido unas palabras muy cerradas. Porque yo le iba a decir, padre, está bien. Por un motivo grave, expulsar a alguien, pero por alguien que es injustamente, no hay pruebas de nada, no se puede. Y luego, eso le iba a decir yo. Y luego uno le ofrece pruebas y dice que no. Ahí está. Que no las quiere. Ah, bueno. Entonces, más que va a ser en las orillas. Y otra cosa, yo no creo que él sea todo la autonomía allí. No. La autonomía. La autonomía significa que solo él es. No creo yo. No. Ya, creo. Por eso, no. Y él también, padre, también siente miedo. ¿Dónde también siente miedo? Siente miedo porque después tiró la. Después tiró la carraya y después él cayó él mismo. Cuando dijo, ahí de aquel dijo, que me quiera morder la mano. Ahí está. Ahí cayó. ¿Sí o no? Ahí de aquel dijo que me quiere dar a todo con el dedo o es como que le quiera morder la mano a quien le está dando de comer. ¡Pah! Ahí cayó. Como quien dice que vayan a poner mal, pues. Es ahí cayó. Así. Que se fueran a poner el mal a él, y eso es lo que él siente también, porque cuando a él le jalan el aire ya significa de que las cosas él ya no las está viendo como tiene que hacerlas. Ajá. Y está actuando injustamente y le está dando prioridad y tolerancia a quien sí está dando el problema, están dando los problemas, porque uno, yo no creo que estén de acuerdo, que estén dejando de entrar gente a drogar allá adentro. Entonces todos vamos a llegar en drogado. Ahí está. Comenzando de ahí. Cuando el padre dice que no está permitido. Ahí está. Usar drogas adentro. ¿Sí? Y lo que está diciendo es que sí está permitido usar drogas afuera. Ahí está. Y que está permitido llegar a la radio. Ahí está, correcto. Ahí está. Ahora mi pregunta, ¿le irán a permitir eso los de arriba? Pues lo que el padre quiere es que toda la gente quede callada. Para que nadie le llame la atención. Pero él sí bien cabal que puede expulsar a alguien. Y justamente, no, ahí vamos. Me amenazó. Ay, correcto. Sí. Injustamente. está bien, como dice, está bien, digamos, como que usted llegara en drogado, o tomado, o piqueado ahí también. Pues el mismo padre que me dijo, no hay forma de que te saquen más que porque llegues drogado. Me dijo nada más como tres cosas, uno fue los cuales sí, pero eran cosas muy serias. Sí, ahí está, por eso, son asuntos graves, a eso se le llaman asuntos SAR, asuntos graves, asuntos serios. Ajá. Ajá. Por ejemplo, así como está llegando ese nuevo que está llegando en drogado. Ah, no, hombre. ¿Drogado? Ajá. ¿Yo? ¿Drogado? Ajá. Vaya, ahí tal vez, que me encuentro, digo que yo llegar en drogado, va. Mira, este, mire, disculpe, ya no tiene entrada aquí porque viene en drogado. Está bien, pues. Está bien, porque yo ya sé que no tengo que llegar así. Sí. Ay. Luego también se enoja porque... ¿Por qué no le contesta a la señora? Pero también el problema es que ya se le ha reportado muchas veces que esa señora trata mal a la gente y el padre no ha hecho nada. No, pues como él no hace nada, uno trata de defenderse. Es que así es, correcto, así es. Porque si no, ella se va a encajar y mira, vamos a dar una cosa. De ella. Mira, vamos a dar una cosa. Vamos a ver a dónde llega ese desorden. Dejemos que aumente el desorden. Cuando el desorden ya haya aumentado, entonces vamos allá donde vamos a despedir. Ahí, ahí lo hay que dejarlo a... Sí, a correr. Ahí está. No es decirle nada. No es decirle nada. Hay que aumente el desorden. Hay que no son tontos. Sí, hay que hagan el desorden que ellos quieran. No les digamos nada. Que lleguen drogados, que lleguen gol. No les digamos sí, nada. Sí, que nos pendejen y nos sienten la madre. Ahí está. Pero al cabo yo tengo pruebas. Ahí está. Correcto, me llega. Y yo serviré el testigo también de tu ayuda. Ahí estamos. Ahora nos vemos, compañero. Ya tengo que ir por la bici. Vale. Nos vemos. Gracias.